talento ni una vocación. Quiere salir en la televisión, que algún productor te lleve a la fama, pero antes tendrás que acostarte en su cama. No necesitas más que una sonrisa o ser la exclusiva de Televisa. Voy a enseñarte a un carnalito al próximo dueño de Dublinito. Voy a enseñarte a un carnalito al próximo dueño de Dublinito. Este canal de las estrellas solo quiere acostarse con ellas. Las chicas, las flacas, las gordas, las vacas, se tiran las fresas también a las nacas. Las baña, las viste, las pinta de güeras. Pollito con papas te va a la manguera. No te me espantes si conoces a un tipper que te saluda de beso, piper. Este canal de las estrellas solo quiere acostarse con ellas. Nace con tu girina. Este canal de las estrellas solo quiere acostarse con ellas. Este canal de las estrellas solo quiere acostarse con ellas. Este canal de las estrellas solo quiere acostarse con ellas. Este canal de las estrellas solo quiere acostarse con ellas. Siempre domingo en el Costa Topole. Y llega el carnal a ofrecerte dinero. No te lo tomes a la ley. Buenas tardes y bienvenidos a la 31ª emisión de No te ahogues del ciclo 2017, el magazine deportivo de Central Mendoza, la radio de los trabajadores y las trabajadoras. Bueno, continuamos con el programa después de una ausencia de casi unos, ¿cuánto? 15, 20 días, Nico. Bueno, les comentamos por qué hemos estado realizando algunas capacitaciones y viajes, por esa razón de que el equipo no se ha podido presentar, pero bueno, le pedimos disculpas a nuestra radioescucha, que siempre nos acompañan del otro lado. Nosotros siempre tratamos el día domingo subir los flyers para que sepan que el programa se va a emitir, pero bueno, por esa misma situación, que ya estamos a punto de arrancar lo que sería la temporada estival de verano, les comunicamos ahora que este es el último programa del ciclo 2017, pero no por eso menos importante, al contrario, traemos toda la info de lo que pasó en el PSA 2017, que es el Congreso Internacional de Prevención Acuática, que se llevó a cabo en el país de Chile, más precisamente en la ciudad de Valparaíso y Viña del Mar. Además de eso, también le traemos la info sobre la capacitación que realizamos durante este fin de semana junto a la Escuela de Salvamento Acuático Mendoza del ARA, que es la cuarta jornada que se llevó a cabo para los profes en Godoy Cruz. Y además de eso, notas que realizamos en la costa a varios de los disertantes que estuvieron en el Congreso, y sumado para el día de la fecha tenemos un súper especial de Molotov, de quienes ya escuchábamos el primer tema que pasaba por aquí por la radio. Bueno, dicho esto, voy a presentar a los miembros del equipo que van a estar aquí, bueno, el día de hoy, que no somos muchos, directamente en la producción general, quien les habla, Adrián Chaparro, y en la parte de consolas y musicalización, mi colega Nicolás Zarale. Bien, las vías de comunicación para estar en contacto con el programa: pueden mandar un WhatsApp escribiendo al +549 261 515 79 95. Escriben un textito o mandan un audio y nosotros lo pasamos acá al aire en cualquier momento. También los invitamos a visitar nuestra página oficial, que es radionoteahogues.wixsite.com/centralmendoza. También pueden seguirnos en las otras redes sociales que tenemos: Instagram, Twitter y Facebook. La página de Facebook va a seguir funcionando a lo largo del año, porque ya que la usamos como una especie de periódico online, seguimos transmitiendo todas las notas que por ahí quedan afuera del programa. Las van a poder leer directamente ahí desde la página de Facebook, que es No Te Ahogues-Radio Online. Le pones me gusta, te suscribís y vas leyendo a diario todas las notas. Bien, te comentamos que si querés escuchar esta radio, puedes hacerlo desde tu PC o descargar desde tu dispositivo móvil. Te metes a la tienda virtual, pones Radio Central Mendoza y descargas la aplicación, que no pesa más de un mega, es muy livianita y puedes escuchar este programa y todos los que tenemos aquí por Radio Central Mendoza, que me comentan que van a estar todos al aire hasta el 22 de diciembre posiblemente. Bien, si querés escucharnos desde tu PC, te metes en Google o Bing y cliqueas radio.ctamendoza.com y ya estás conectado con la radio para escuchar los programas. Bien, vamos a arrancar directamente con la primera nota. Les comento que estuvimos, como les decía, en Chile en el PSA 2017, que es un congreso internacional que básicamente la fundamentación principal era la prevención sobre ahogamiento. Todos los disertantes que participaron allí a lo largo de 3 días, si bien las disertaciones fueron 2, el tercer día fueron las prácticas, fueron bastante contundentes, fue mucha la información la que se dio, así que aprovechamos en el día del cierre a conversar con uno de los organizadores, que no es nada más y nada menos que Gonzalo Lazo Sepúlveda, que representa a Waterman y así también miembro de K38 en Chile. Así que vamos a escuchar la nota con Gonzalo. Bien, y aquí estamos nuevamente desde Viña del Mar, ya cerrando el PSA 2017, y tengo a mi lado a Gonzalo Lazo Sepúlveda, que nos va a estar contando un poquito, un resumen de cómo vivieron ellos esta experiencia, la organización, cómo fue la convocatoria, cómo fue el recibimiento de la gente y qué fue todo lo positivo que salió de esto. Vinimos ya hace 5 meses fuertemente haciendo este congreso con el único objetivo de poder generar una red a nivel nacional y esto escalarlo a nivel sudamericano. Tuvimos la suerte que vinieron muchas personas desde Argentina, Uruguay, Brasil, expositores de España. ¿Y cuál es el objetivo principal de nosotros? La prevención. Ese es el gran objetivo de este congreso y el poder articular una red que se pueda mantener unida y todos manteniendo un objetivo fijo de prevenir el ahogamiento. Exactamente, como manejando el mismo lenguaje, el mismo idioma, sea el país que estandarizar. Sea. Claro, exactamente. Bueno, y la verdad que también felicitaciones por el congreso, y una cosa que uno por ahí recalca y remarca, la variedad de los expositores, los distintos lugares los que vinieron, eso también hace como más rico y amplio también el conocimiento que puede llegar a los guardavidas, ¿no? Así es. Intentamos generar una parrilla de temas lo más diversa posible, pero siempre con el foco de la prevención, muy fuerte en la prevención. Tocamos temas de salud, sí, de rescate, pero la intención fue el trabajo del guardavidas, lo importante del trabajo del guardavidas, el registrar la información, los temas, cómo tiene que trabajar en prevención. Para allá fue el foco. Claro. Hicimos una línea editorial del Congreso enfocada en esa área. Claro. Este es un punto de partida que espero acá que se repita, porque la verdad que la experiencia fue muy buena, enriquecedora para todos. Y bueno, y esto que generan también los congresos, ¿no? Los lazos, así abrir es. Las puertas, seguir creciendo, seguir investigando qué es lo que puedo cambiar por ahí, ¿no? Uh-huh. Mira, el primer objetivo era generar la red. Y el trabajo de nosotros no para aquí. Empieza aquí, empieza. Y la intención de nosotros es articular esta red, que se mantenga viva y nos mantengamos en contacto. Eso bueno, es nuestro trabajo y desafío. Genial, genial. Bueno, una vez más, felicitaciones por este congreso. Y este es mi gran retorno a Chile después de muchos años, así que la pasé muy bien y bueno, me he sentido como en casa, lo cual es genial. Y bueno, ha sido un placer compartir con ustedes este congreso y felicitaciones una vez más. Muchas gracias. Un placer. Que esté muy bien. Chao. Chao. Chao. Bien, y así pasaba la primera nota que realizamos en el Congreso Internacional de Chile. A Gonzalo, a quien aprovecho también para mandarle un saludo acá desde el programa. Y les comunicamos a los chicos que todo lo que se está escuchando, todas las entrevistas, toda la info, la vamos a estar subiendo online, que eso es lo bueno de este programa, que todas las entrevistas se graban, se vuelven a subir, las compartimos por Facebook para que todas las puedan volver a escuchar y retransmitir a sus distintos grupos y referentes, porque por ahí conocimos muchos guardavidas en Chile que por ahí no les pudimos pasar la info para escuchar el programa, pero pueden hacerlo después vía online, ya que se graban todos los programas. Bien, dentro de las notas que le vamos a leer el día de la fecha, les comentamos que la Escuela de Salvamento Acuático Mendoza de Lara realizó este fin de semana la cuarta capacitación en Goicruz, que la misma estaba abocada al salvamento acuático, primeros auxilios y RCP. Fue realizada en una doble jornada intensiva. Por la mañana se realizó la parte teórica de lo que es RCP, primeros auxilios y salvamento acuático. Y por la tarde, en las instalaciones del natatorio Viritos, se llevó a cabo también la capacitación en salvamento acuático por parte de los instructores de la escuela. Entre los que podemos mencionar, estuvo presente el director de deportes, a quien agradecemos una vez más por convocar a la escuela, el señor Fernando Muñoz, y por la parte de salvamento acuático estuvo a cargo del director de la escuela, el señor Esteban Marchese Bucela. Y en la parte de primeros auxilios y RCP estuvo a cargo el director de SOS Docencia en Salud, que es Fabián Sosa Aragay, quien también es docente de nuestra institución. A la misma asistieron alrededor de 150 profesores y nadadores del área de Goicruz de deportes, sobre todo primando en esto que ya arranca la temporada 2017 sobre la prevención, las escuelas de verano y demás, que la idea de estas capacitaciones es fomentar la importancia de lo que es la prevención en espacios acuáticos y el cuidado de menores que están a cargo de todos estos profes, ¿no? Bien, vamos a leer un notito más y nos vamos a ir con un tema de Molotov. Una niña muere ahogada en Viedma. Gran conmoción causó en San Javier el fallecimiento de una nena de tan solo 2 años, ocurrido a mediados de octubre. La criatura murió ahogada producto de un accidente en una chacra próxima a esa localidad. La menor sería hija de una familia boliviana que realiza tareas en la zona rural. Había tomado un balde de juguete para sacar agua en una sequía y allí se habría producido el accidente fatal. Bueno, ¿qué podemos agregar a esta nota? Lo mismo que decíamos recién de la prevención de los niños. Siempre los adultos tienen que estar al cuidado de los niños y este tipo de accidentes se podrían evitar. Lamentamos, bueno, el deceso de esta pequeña niña. Bueno, nos vamos a ir, como les decíamos, al primer tema y después seguimos con el segundo bloque, No te ahogues. Vamos con Molotov. Descansando en la corriente.

en Chile, en el vecino país, en la zona de Valparaíso, que estuvimos en una hermosa universidad realizando la capacitación durante 2 días extensos, mañana y tarde. Así que, bueno, antes de eso quiero aprovechar para mandar un saludo acá a una nadadora, a Valeria Ruiz, que me mandó un mensajito. También aprovecho para mandar otro saludo afectuoso a la profesora Cecilia López, que es quien gestionó y organizó esta cuarta jornada de primeros auxilios y RCP. Y otro saludo también para las chicas guardavidas que nos acompañaron en el congreso, que son Joana Corinti y Patricia Lenti. Así que un saludo para ellas, chicas, estoy seguro que nos están escuchando. Este saludo va para ustedes al aire. Bueno, como les decía, vamos a continuar con las notas que realizamos en Chile, y una de ellas la realizamos al guardavidas Martín Clastiglione, del grupo Gitza, de Gitza Necochea Quequén, que nos va a estar comentando también qué fue esa experiencia que se llevó a cabo en la segunda jornada de Encuentro Escuelas de Guardavidas que se realizó en Necochea. Nos va a estar contando cómo fue armar esta capacitación, cuáles fueron sus expectativas y cómo fue el recibimiento de los chicos que participaron de ella. Vamos con la nota. Bueno, y aquí estamos en vivo desde el UC de Valparaíso, en el congreso que se realiza de prevención y seguridad acuática, y tengo aquí a mi lado a Martín Clastiglione, guardavidas y miembro del grupo Gitza, que nos va a estar comentando cómo fue el segundo encuentro nacional de escuelas de guardavidas que se llevó a cabo justamente en la ciudad de Necochea. ¿Cómo estás, Martín? Hola, ¿cómo estás, Chapa? ¿Bien? Bien. Acá, disfrutando después de este almuerzo, acá el solcito. Así que se está creando un clima propicio para... Propicio para la nota. Para la nota. Mirá, el encuentro salió muy bueno, muy bueno. Tuvimos una convocatoria de gente muy buena. De hecho, 15 días antes del evento ya estaban cubiertas las vacantes. Ah, mira vos. Recibimos gente de Mendoza, de Ayacucho, de Bahía Blanca, de Azul, bueno, gente de Necochea, Bahía Blanca y bueno, de otras ciudades que ahora quizás no me estoy acordando. Se realizó, comenzó el viernes alrededor de las 14:30 horas. Esto fue el 10 y 11 de noviembre, ¿no? Fue el 10 y 11 de noviembre. Uh-huh. Complejo de instalaciones del Balneario Zeus. Gentilmente nos ofrecieron las instalaciones, el salón para hacer las disertaciones y tuvimos la pileta también. Uh-huh. Realmente comenzó la actividad con la presentación del grupo Gitza, muy breve, y le dimos enseguida lugar a, bueno, el primer disertante estuvieron nadadores de rescate, la prefectura, estuvo un ex alumno de la escuela de guardavía Cruz Roja, Agustín, que se especializó en toda la parte de la RNLI, de cómo se trabaja en el Reino Unido. Ah, ¿él estuvo trabajando ya? Él trabajó en Reino Unido, ya hace varias temporadas que trabaja, así que comentó cómo es la experiencia de trabajo, uh-huh, qué facultades tiene y cómo acceder a ese tipo de trabajo. A ese tipo de trabajo, exacto, claro, claro. Ahí los chicos se mostraron hola, los del congreso, si pueden pasar. Mucho interés. Y nada, salió muy lindo eso. Después tuvimos la presencia de una licenciada en nutrición y habló específicamente de la nutrición del deporte, claro, y cómo nos tenemos que alimentar y qué durante la temporada, durante la temporada, el sol y demás. Exactamente, y cómo plantearlo desde una estrategia y cómo se articula con el entrenamiento deportivo, claro. Así que eso también estuvo muy bueno. Tuvimos, ¿quién más estuvo? Estuvo la psicóloga, que habló de los primeros auxilios emocionales. Bien, sí, es un tema que venimos tocando. Es un tema que realmente... Que no se puede hacer ojo al costado. Exactamente, digamos, porque en realidad nos afecta y estamos en constante exposición y siempre pensando en la víctima o en las víctimas y nunca en nosotros. Claro. Y eso habla también de la prevención. Bueno, también estuvo Anguila, hablando, sí, toda la parte de Río, una exposición de Río. Después un representante de Necochea, también de Río. Específicamente el río Quequén. Claro, en Quequén ustedes, las escuelas de guardavidas hacen las prácticas en el río Quequén, sí, eso estaba, sí, viendo en las fotos de la escuela. Exactamente. Es una ciudad que está rodeada de agua, así, uh-huh, que Martín Trípano nos dio una mano muy, muy, muy buena. Y bueno, cerramos, hubo un break, tuvimos dos breaks, en los cuales los chicos socializaron, que en realidad una de las... La idea del congreso era socializar, que los chicos socialicen, que cuenten sus experiencias, y los docentes también instructores de las otras escuelas, podamos socializar y empezar a formar una línea de trabajo, más que nada la formación de los futuros guardadíos. Bueno, un clima hermoso, se cerró con la cena, estuvimos hablando, salió todo muy lindo. El día sábado se hicieron actividades, teníamos previsto hacer actividades en las costas del balneario Seu, cuatro actividades rotativas, pero bueno, debido a las inclemencias del tiempo, mucho frío hizo, viento, se complicó bastante, entonces optamos por otro plan, en el cual se dividió la pileta en dos estaciones, en una estaba Anguila, con Nico Sánchez y otros instructores, y la otra mitad de pileta estaba Martín Tripa. Él estaba con el kayak, dando la iniciación en el kayak, todos los protocolos de seguridad y cómo la iniciación al rol. Anguila todo lo que es rescate con cuerda. A su vez, y coordinado, se estaba trabajando a 2.500 metros, a 2 kilómetros y medio, la actividad con prefectura. Ah, buenísimo. En la cual los chicos iban hasta el... hasta el barco, hasta la barcaza de prefectura. Sí. El primer turno lo hizo nadando, en la parte del río, ¿no? En el canal Faisal. Después nos acercábamos con un semirrígido, ellos subían y la prefectura se encargaba de llevarlos casi hasta el extremo de la punta de la escollera. Y después hacían saltos, ¿sí? Saltos de rescate, con nadador de rescate. Y bueno, salió, la verdad que logramos trabajar como grupo muy bien porque se coordinó bien las actividades. Ariel Funes fue el coordinador general del evento. La verdad que trabajó muchísimo previo al evento. Nosotros también lo pudimos apoyar. Lo que implica la logística de por ahí. Bien, y así pasaba la primera parte de la nota que realizamos en vivo desde el Duke Hook. Eso que escucharon fue... bueno, estábamos con... La nota fue hecha con el celular y bueno, ahí justo llega un mensajito. Cosas que pasan cuando uno está haciendo las cosas en vivo, ¿no? Bueno, esa fue la primera parte de la nota que le realizamos a Martí Cantiglione, de Gitza, Necochea y Ken. Y bueno, nos estaba comentando lo que fue la experiencia realizada en Necochea. Justamente este año contaron con una embarcación de prefectura donde los chicos pudieron practicar cómo son los rescates desde botes y un buque mucho más grande, lo que se llama el salto pie gigante y demás, el nado de aguas abiertas. Nos comentaba que habían tenido inclemencias con el clima, cosas que por ahí uno no controla cuando realiza actividades en aguas abiertas, porque como no es un espacio controlado, dependemos siempre del clima. Lo mismo nos ocurrió en el PSA 2017 en Chile, si bien tuvimos dos días hermosos de sol, el último día, que era el de las prácticas, se nubló. Pero bueno, hay que realizar las prácticas, estás ahí y hay que meterse al agua. Así que bueno, vamos ahora a leer un par de notitas. Un niño murió ahogado en Santa Rosa. Un niño de 3 años falleció en horas de la noche. El hecho sucedió a mediados del mes de octubre tras caerse en una pileta en su casa de Santa Rosa. Desde seguridad indicaron que el 911 fue alertado a un pequeño que aparentemente se encontraba sin vida en el barrio Nuevos Horizontes. Al llegar al lugar, los policías trasladaron al pequeño Benicio al hospital de Santa Rosa, donde los médicos de guardia constataron su fallecimiento. Su madre indicó que en un descuido perdió de vista al pequeño y lo encontró flotando en la pileta familiar. Bueno, con respecto a la nota que habíamos leído recién y esta otra, hay un paréntesis que siempre los ahogamientos ocurren no por culpa de los niños, sino por imprudencia de los adultos. El año pasado realizamos toda una campaña de prevención con respecto a esto. La vamos a seguir este año con el tema de la prevención, con el tema de cómo deberían estar construidas las piscinas, que tendrían que tener una barrera de cierto tamaño, con unas barandas que impidan que los niños ingresen, que no haya juguetes adentro de la pileta, que esto hace que el niño cuando ve un juguete quiere ingresar. Y bueno, las caídas al agua son accidentales, y si no hay nadie cuidando la pileta o un adulto que esté ahí al lado, estos son los hechos que suceden después, ¿no? Bueno, vamos a leer otra notita más con respecto a lo que se realizó. Si bien nosotros estábamos el 25 de noviembre en Chile, la parte de la Escuela de Salvamento seguía en sus actividades normales y el grupo de Salvamento 2017 junto con los alumnos de la MASA acudieron al operativo de limpieza que se llevó a cabo en el Perilago de Potrerillo. en el cual levantaron 10 toneladas de mugre junto a 200 voluntarios que participaron, y la Escuela de Salvamento aprovechó a llevar a sus instructores y guardavidas para realizar una capacitación en salvamento acuático y rescate a los guardaparques y a la Dirección de Náutica de Mendoza. Así que esta capacitación estuvo a cargo de los instructores de la escuela, entre ellos Andrés Francese, con participación de guardavidas de la escuela y profes como Gustavo García, que también es parte del programa, y el guardavidas Diego Prieto, junto a otros de los alumnos que están en la institución en este año cursando la carrera y ya a punto de terminar. Así que aprovechamos una vez más para mandar saludos a la gente de Náutica, específicamente también a Aguilera, que es el encargado de Náutica en Potrerillos, y también a Mabel Chamboleirón, que es la directora de la Secretaría de Ordenamiento Territorial de la Dirección de Deportes, Parques y Zoológicos. Bien, vamos directamente ahora a escuchar un tema de Molotov, y bueno, la selección va por parte de nuestro querido Nicolás, así que me va a sorprender ahora con el temita que tenemos de fondo. Every single time I've gotten stared down for being in the wrong side of town. In a rich man I'd be if I had that kind of chips. Lately I wanna smack the mouths of these racists. Podrás imaginarte desde afuera, ser un mexicano cruzando la frontera, pensando tu familia mientras que pasas, dejando todo lo que tú conoces atrás. Si tuvieras tú que esquivar las balas de unos cuantos gringos rancheros, le seguirás diciendo good for nothing, wet back. Si tuvieras tú que empezar de cero. Now why don't you look down the way your feet is planted? That you wear soil that makes you take shit for granted. If not for Santa Ana, just to let you know that where your feet are planted would be Mexico. Correcto. Don't call me gringo, you fucking beaner. Stay on your side of that goddamn river. Don't call me gringo, you beaner. No me digas beaner, Mr. Puñetero. Te sacaré un susto por racista y culero. No me llames frijolero, pinche gringo puñetero. Ahora todos tenemos un lugar para expresar nuestras ideas, nuestros reclamos. Trabajar en el campo y la Central, la radio de los trabajadores. Porque migrar es un derecho humano. Voces migrantes. Todos los martes, 20 horas, por Radio Central Mendoza. La radio de las trabajadoras y los trabajadores. ¿De qué color es tu sangre? La que llaman ilegal. En marcha, lunes a viernes, de 8 a 9, el noticiero de la CTA. Bien, y ya estamos nuevamente después de esta tanda publicitaria y este temazo de Molotov al aire de Radio Central Mendoza en este tercer bloque. Y bueno, como les íbamos comentando, recién habíamos escuchado la primera parte de la nota realizada a Martín Castiglione y el grupo Hitza, y ahora vamos a continuar con la segunda parte, donde nos sigue comentando cómo fue esta experiencia del segundo encuentro interescuelas de guardavías en la ciudad de Necochea. Meses muchísimo previo al evento, nosotros también lo pudimos apoyar, lo que implica la logística de por ahí, lo que implica la logística por ahí de armar este tipo de encuentros en el cual la seguridad, sobre todo me decías lo de prefectura, que por ahí están, o sea, los chicos nadaban en agua abierta pero están cuidados por lo que es prefectura naval, digamos, claro. Siempre como la premisa, claro. Nosotros teníamos planteado un protocolo de seguridad. Solamente ese protocolo estaba previsto para el encuentro, en el cual los instructores también lo sabían, y siempre como prioridad de premisa la seguridad de ellos, y con información, todo el tiempo información. Al ser locales, conocíamos el lugar, conocemos los vientos, las marejadas y las posibles accidentes. Entonces todo el tiempo estábamos atrás de los chicos, y bueno, fue muy satisfactoria. Más que nada la devolución por parte de los instructores. Sí. Había chicos de la escuela de guardavía de Miramar. Ah, mira vos también. Que colaboraban muchísimo esos dos instructores, junto con las demás escuelas. Ya te vuelvo a repetir, Ariel coordinó. Claro. Coordinó todas las actividades del día a la fecha. Previo a eso tuvimos reuniones, el grupo Hitcha se reunió y se planificaron, ya te digo, el plan A, el plan B, claro, y el plan C. Claro, pues tenés que pensar en todas las situaciones, sobre todo, como ya le digo a los chicos, cuando no es un ambiente controlado. ¿Qué sería un ambiente que no es controlado? Cuando estás expuesto al aire libre, que como decir, aguas abiertas, no es lo mismo que un natatorio que vos tenés cerrado, qué sé yo, climatizado. No, acá juega el frío, juega el viento, juega la corriente marina. Y que hayan tenido, no traje los chicos, porque comentamos por ahí, la gente que nos está escuchando, que no lo sabe, que estas por ahí eran las primeras prácticas de los alumnos de la escuela de guardavía. Entonces la iniciación y la aclimatación a aguas abiertas, y más que nada, que no es un mar, es un océano, porque las características de la playa Necochea es son oceánicas, es muy difícil, y la temperatura ese día fuera del agua, 14-15 grados, y el agua tenía una temperatura de 12 grados, o sea, estaban expuestos a un principio de hipotermia, porque llegan hasta los 34 grados, o sea, de ese sentido también se los trataba de procurar todo el tiempo, cuidarlos, y la escuela de guardavía Mendoza era el primer contacto con el mar. Entonces, pese a que ellos se habían metido, nuestra obligación era cuidarlos y enseñarlos. Porque lisa y sencillamente estábamos para eso. Y como vos muy bien dijiste, el mar es impredecible y la costa es impredecible. Por eso la prever anticipándonos a esos problemas, prever esa situación fue uno de los planes estratégicos. Pero ya te digo que somos un grupo y se coordinó muy bien. Ariel logró una muy buena coordinación. Buenísimo y importante por ahí también para los chicos ponerse en el lugar de las víctimas, ¿no? Porque muchas veces uno va al agua, qué sé yo, pero si pasa frío el guardavías, imagínate una persona que no está preparada, ¿sí?, que no entrenó todo el año, que viene a comerse un sándwich y se quiere meter al agua. Si la pasó mal el guardavías, como decir, che, no, tengo que entrenar más yo, sí, para estar al nivel de estar preparándome por una, sí, guardia en febrero. Porque sí, les comentamos a quienes nos están escuchando, la escuela de Mendoza hace un intercambio con los chicos de Necochea y con la gente del grupo Gitza y demás, con el jefe de playa. Los chicos en febrero vuelven a viajar, los que ya hayan aprobado las instancias, para poder realizar las guardias en la costa con los guardavías, uno de ellos acá, sí, en Martín. Siempre, déjame decir esto, sí, que Chapa, que las camadas que hemos recibido, precisamente, personalmente te digo, y de mis compañeros, una característica de la Escuela de Guardavía de Mendoza, que es por sobre todas las cosas y valorizamos mucho, es la calidad humana. Y las ganas de aprender y esa humildad de decir, quiero, voy, estoy, escucho, y siempre predispuesto, siempre predispuesto. Y eso siempre lo hablamos, nos reunimos y es lo que los va a hacer más fuertes, claro, como institución. Claro. Aparte de los estilos de nado, uh-huh, técnicas de salvataje, estratégicas, que eso con la se gana, claro, porque a través del entrenamiento, las prácticas se gana, pero la calidad humana habla muy bien de, claro, de los docentes, ¿no? Y que en esta profesión la parte humana es la que uno no tiene que perder, ¿no? El trato con la gente, uno está en constante trato con la gente, entonces tienes que tener la capacidad de poder dialogar, de entender, de aprender, porque exactamente, yo creo que los egos y la soberbia por ahí no nos llevan a ningún lado. Siempre. Y el choque no sirve en esta profesión, no sirve ir al choque con, no, la gente. Es muy importante a lo que nosotros apuntamos, primero, el trabajo en equipo. Claro, el trabajo en equipo y lo que primero que cuidar es al equipo, claro, al equipo, a mi persona, uh-huh, y la víctima. Bueno. Buenísimo, agradecidísimo haber hecho esta nota acá en Valparaíso. En hubiera querido hacerla en Necochea, pero por cuestiones de logística, tiempo y espacio, aún no es el momento, pero te prometo, Martín, que en febrero yo voy a ir a Necochea porque tengo que ir con los chicos, me están esperando el resto del grupo Gitza para poder ir a conocer las costas de Necochea. Bueno. Así que nos estaremos seguramente viendo nuevamente. La verdad, saludos a toda la gente de Mendoza, que personalmente es una de las provincias que prefiero ir y siempre opté por ir. Estuve de mochilero, viaje de educación física, así que la conozco muy bien, me encanta. Soy apasionado de vida a la naturaleza y bueno, a vos, a Chapa, a Anguila, que son personas que están realmente limadas, están locas, pero locas buenas. Y que tienen utopías, sí, y hay que, y sin utopía y sin creer en eso no, claro, no somos nada. Bueno, gracias Martín, bueno, y seguimos con más programa, no te hagas. Bien, y así pasaba la nota a nuestro querido colega, instructor y compañero guardavías Martín Castiglioni del grupo Gitza, a quien aprovecho nuevamente para mandar un saludo. Probablemente siga por las costas chilenas surfeando por ahí, porque nos dijo que se iba a quedar un par de días, así que un abrazo para vos, Martín. Y ya que estoy hablando de Gitza, también aprovecho para mandar un saludo al Toro Funes, con quien todavía tenemos una nota pendiente. Toro, un saludo para vos, sé que hiciste mucho en la capacitación, lo dijo Martín ahí en la nota, y también un saludo para Rocío Escobar, también del grupo Gitza de Necochea, que tal vez nos veamos en las guardias. Bien, acá nos llegan más mensajitos a la radio, dice, de parte de Joa, dice, nada mejor que este equipo para compartir capacitaciones, gracias por los saludos, lo mejor siempre a todo el equipo, los quiero. Y dice, besos enormes. Lo leí como está escrito, así que por favor, yo aclará, porque no sabemos si nos envías besos enormes o si querés besos enormes o cómo viene la mano. Bien, quien nos está escribiendo también al aire, que aprovechamos para mandar un saludo, es a Maurito, Maurito Rambú. Te mandamos un saludo acá desde Mendoza para vos, gracias por estar del otro lado y esperamos tenerte el año que viene, si Dios quiere, en el CLS de 2018. Bueno, y antes de seguir enviando saludos, vamos también a leer una notita más y antes de irnos a la próxima nota. Se realizó la Semana de Prevención de Seguridad Acuática, esto es en el país de Uruguay. La Secretaría de Deportes y Recreación, junto a la Secretaría Nacional de Deporte y la Asociación Nacional de Guardavía, organizan la Semana de Actividades K-2 que apunta a la instrucción y prevención y reflexión sobre seguridad acuática. Esta capacitación se realizó previa al PSA 2017, ya que la Asociación de Guardavías de Uruguay estuvo presente también en el PSA disertando. Estas actividades recreativas o deportivas son importantes para tener presente el comportamiento y actitudes para colaborar y evitar situaciones de riesgo, por ejemplo, para prevenir ahogamientos, afirmaron desde la Intendencia Capitalina. Durante una semana en Montevideo y Maldonado, expertos del ámbito nacional e internacional intercambiaron conocimientos y experiencias sobre la temática. Participaron médicos, deportistas, bomberos, guardavías y estudiantes, donde debatieron temas referidos a la investigación, el salvamento acuático, el medio ambiente y la gestión de riesgo. Esta oportunidad se puso énfasis en las políticas y la legislación y la educación en prevención. La misma se llevó a cabo, como les decía, del 6 al 12 de noviembre respectivamente. Les comentamos que del 21 al 26 fue la Semana Latinoamericana de Prevención de Ahogamientos, que la campaña era La Manito Extendida, es como decir un stop o pare los ahogamientos, que también nos sumamos nosotros a esta campaña la semana pasada previa al Congreso. Bien, ya estamos para ir a un temita, Nicolás. Throw your head hasta la vista por ser un vato. Bien, y ya estamos después de este tema de Molotov en el último bloque del programa, y no por eso menos importante, vamos a pasar directamente, porque nos quedamos sin tiempo, la nota que realizamos a Pepe Palacios del grupo GIAS, que también estuvo presente en el PSA, y siempre es un placer poder conversar con Pepe, así que vamos directamente con la nota y que nos diga él lo que tiene que decir. Bien, y aquí continuamos con la serie de entrevistas realizadas de la costa de Viña del Mar, ya cerrando el PSA 2017, y tengo el placer nuevamente a mi lado de estar con Pepe Palacios, y le vamos a hacer una pregunta muy importante de un mensaje que él recalcó en las disertaciones, el lema del Estamos para ayudar, Pepe. Esto surge en un congreso de socorrismo, en el que estábamos intentando que la gente aprendiera lo más posible hacia los demás. Y los miembros de la organización tenían el lema Estamos para ayudar, para que si alguien quería preguntar algo, pues se dirigiera a ellos. Ese lema gustó tanto en el congreso que lo hicimos nuestro. Es el lema de nuestro grupo y es un compromiso. Nosotros en nuestro grupo de investigación estamos para ayudar a que el nivel del guardavidas suba en todo el mundo, y gracias a esa mejora del nivel se logren salvar más vidas y luchar contra el ahogamiento. Bien, a ver, ¿qué balance positivo haces vos, Pepe, de este encuentro que hemos tenido aquí en Valparaíso y Viña del Mar? Yo hago un balance muy, muy, muy positivo, porque lo que estoy viendo es una disposición a aprender increíble. Estoy notando una pasión en el campo del salvamento acuático en Chile que yo desconocía y que creía que no existía. Estoy comprobando que la gente quiere unificar criterios, quiere subir su nivel. Esto es buenísimo. Ahora lo que necesitamos es que las autoridades en Chile mejoren el sistema de formación, la señalización en las playas, en fin, queda un camino por recorrer. En Chile, en Argentina y en Argentina. Es una tarea pendiente en varios países. En España también, claro. Ojalá en España fuera todo un mismo criterio, todavía nos queda camino. Claro. Hemos avanzado, pero todavía nos queda mucho por caminar. Es una manera también, como decirte, aprender a hablar todos el mismo idioma, ¿no? Dentro del salvamento, la prevención y demás, porque si no, como... manejar el mismo código, si no sería la Torre de Babel, que uno dice una cosa y otro otro. Y... Cierto. Cuando uno habla el mismo lenguaje, se entiende. Cuando varias personas hablan lenguajes distintos, no se entienden. Y en este mundo del salvamento tenemos que hablar el mismo lenguaje, porque eficacia significa vida, claro. Significa salud, significa no tener secuelas por causa del agua. Es decir, necesitamos esa unificación de criterios y yo, desde luego, voy a pelear por ella. Bueno, genial. Bueno, la verdad que ha sido nuevamente un placer, Pepe, haber podido charlar con vos. Me encantaron todas las ponencias que realizaste ayer, como siempre, de lujo. Me encantó el cambio de imagen, como siendo cierto, a uno le prestan atención, pero lo que quiere poner es la remera, sí. El lema, y bueno, y lo que representa es la pasión, justamente eso, ver la pasión que se contagie y encontrar también nuevos vínculos, también, que es lo que creamos en los congresos, ¿no? Crear redes unificadas para seguir investigando cada uno desde su lugar y su situación, ¿no? Cierto, pero yo cambié de imagen a propósito, porque yo quería que todos los guardavidas vieran, ¿me tengo que colocar el traje y la corbata? Me la coloco, si eso significa que voy a mejorar mi profesión, pero mi auténtica vestimenta es la remera de guardavidas, y esa es la que tenemos que defender todos. Exactamente, verte en el agua metido, eso también. Porque una cosa es también por ahí estar hablando, ¿no?, desde lo que es lo teórico, pero... ver que lo que explicás en la teoría después se traslada al término práctico tiene también como otra validez, ¿no? Yo hoy he disfrutado más. He estado 4 horas en el mar, que es mi medio, y he disfrutado mucho más que ayer. 8 o 9 horas en el aula, he disfrutado mucho más. Y además, de broma lo digo, pero puede que sea cierto, este agua salada, sí, es la que me permite a mí estar sano y conservarme joven. Ahí está el secreto, lo escucharon, señor, el secreto del palacio es el agua de mar. Bueno, Pepe, ha sido un placer, la mejor onda como siempre, y bueno, haberte cruzado en el congreso en Mar de Ajó y ahora nuevamente acá en Chile, la verdad que es genial, y como te digo, estos vínculos humanos que se generan y esa energía positiva que trae esta actividad te motiva a decir, voy por el camino correcto, hay que darle para adelante. Bueno, gracias a vosotros, porque nos estáis demostrando a los que ya somos más veteranos que esto tiene futuro. Muchas gracias. Genial, muchísimas gracias. Bueno, así pasaba la nota al querido Pepe Palacios del grupo Gías de La Coruña, de España. Y ahora, sin bajar el nivel de estas notas, vamos a pasar la entrevista que se realizó al doctor David Spielman, que pertenece al grupo Sobrasa, ¿sí? Sobrasa es la Sociedad Brasilera de Salvamento Acuático, un grupo formado por él que habla sobre la prevención y el ahogamiento, un tipo realmente muy capo en lo que es la materia de salvamento acuático, que está dando vueltas esta campaña sobre la prevención del ahogamiento por toda Latinoamérica, y él es el principal referente. Así que aprovechamos para ir directamente a la nota con David Spielman. Bien, ya casi finalizando el PSA 2017, acá estamos de las costas de Viña del Mar. Tengo a mi lado a David Spielman, representante de Sobrasa de Brasil. Y bueno, y nos va a estar comentando aquí, Esteban le va a hacer algunas preguntas para No Te Ahogues. Bueno. Primero principal, un agradecimiento por David ceder esta nota, ¿no? Al programa No Te Ahogues. David, ahora que estás aquí, bueno, ¿cómo es todo este tema de hacia dónde nos enfocamos los que estamos dedicándonos a esta profesión de guardavidas? Y hacia dónde tú indicas que podemos ir, ¿no? Es muy importante que nosotros solo recientemente entendemos que el problema de ahogamiento es muy importante. Cuando nosotros entendemos que ahogamiento es muy importante, entendemos también que un papel que una persona, una profesión tiene un papel fundamental en todo ese proceso, que es los guardavidas. Y con los guardavidas ven la formación, su buena formación. Él tiene un papel importante no solo en salvar, en rescatar, pero principalmente en prevención. Y eso es una cosa muy reciente que entendemos todos nosotros, que tenemos que invertir más en la formación y dentro de esa formación en capacitarlos mejor para prevenir, para analizar los riesgos y evitar que el problema crezca, porque el problema es muy grande. Entonces, la responsabilidad también que ven con un problema es una responsabilidad muy grande. Y pienso que estamos caminando muy bien, hasta mejor do que yo imaginaba antes. Que con muchas herramientas nuevas, con tecnología, equipamientos y una capacitación muy mejor de lo que teníamos a 10 o 15 años atrás. El mundo está caminando muy bien, pero el problema es muy grande. Entonces tenemos pelo menos 20, 30 o 40 años ainda de mucho trabajo hasta que digamos estamos bien. Quiero convocar a todos que nos ayuden a trabajar, principalmente los latinos, porque tenemos esa comisión, ese evento latino, y nosotros precisamos nos unir para capacitar, para producir más y así logramos nuestro objetivo, que es reducir los ahogamientos. Unión de los latinos, esa es la respuesta. Y la última pregunta, ¿es esta ideología de Sobrasa poder llevar también a todo el pueblo latino hacia esta campaña que están haciendo? Yo pienso que es exactamente lo que está aconteciendo. Sí. Sobrasa tiene una misión que es unir lo Brasil para reducir los ahogamientos. Todo que esté ya fuera de eso no nos pertenece. Pero cuando pensamos que vamos a unir lo Brasil, comenzamos un trabajo latino también, que es unir los latinos para reducir los ahogamientos. Entonces, todo hace sentido, es lo mismo, la misma visión, la misma misión, los mismos objetivos, vamos a lograr. Bien, y la última, porque es para Argentina. ¿Un mensaje para los argentinos? Yo no gosto de argentinos, pero soy de las argentinas. Muy bien. Cosita exacto. Que yo le quería por ahí preguntar, que retomando el tema de las ponencias. Mira, vamos a hacerlo. Que hizo, sí, David, el tema de de la importancia de sobrarse y la capacitación, ¿no? A través de los niños, ¿no? Empezando por los niños para poder educar a los adultos también. Sí, te escuchaba. Lo futuro está en los niños. Son los niños que podemos educarlos, son los niños que nos entienden, nos pueden entender nuestros valores, y eso es exactamente lo que nosotros Sobrasa estamos investiendo mucho en un proyecto llamado King na Escola. Y llevamos King, que es nuestro cangrejo, con todos los vídeos, con todos los materiales para los niños, y los niños lo aman. Claro. Tenemos ahora que no trouxe, pero quería, era un como dice, un mascote de ah, sí, un vecino de como un vecino de Sumasa. Sí, sí, nos tenemos un inflável, claro, tenemos sí, visto varios un peluche, un peluche, claro, peluche que, un cuerpo real, sí, lo hemos visto, sí, pero también tenemos un marionete. Ah, sí, también que se hace un suceso. Entonces, claro, los niños son nuestros objetivos. Claro. Y pienso yo, respondiendo sobre qué pienso sobre los argentinos, pienso que están muy bien profesionalmente para rescatar, pero tenéis que invertir más en prevención. Exactamente. Entiendo que claro, están invirtiendo, están son profesionales muy capacitados para hacer. Disculpa, y estadísticas también, ¿verdad? De estadísticas. Empezar, claro, empezar investigación y estadística. Investigar, anotar. Dejar de esperar a voy a que se ahogue para salir, claro, a hacer el rescate y el aplauso, ¿no? Como claro, que vamos a la prevención, ¿no? Al trabajo, claro, a lo que es la prevención fuera del agua. Entender los problemas es fundamental para crear o solucionar los problemas. Bueno, te agradezco un montón, David, por esta nota. Ya nos encontramos en Mar del Plata en el 2014 y volver a estar acá en el 2017 con vos ha sido la verdad que un placer y genial todas las disertaciones que presentaste acá en Valparaíso. Bueno, y así pasaba esta nota al doctor Spielman del grupo Sobrasa y ya estamos casi por cerrar el programa, pero no sin antes vamos a pasar uno de los audios que nos han enviado a la radio. Esto es de Maurito Rambú. Falta este año, ¿eh? Así veo a los muchachos, disfruto un rato el disque. Bueno, saludo acá de Buenos Aires a todos los amigos que tengo allá en Mendoza y éxito con el programón que tienen acá lidiando con la señora del bondi de Buenos Aires, pero bueno, acá disfrutándolo con lo poco que puedo agarrar a veces. Suerte, chicos, saludos. Bueno, Mauro, gracias por el mensaje. Sí, vamos a estar ahí atentos. Ya mismo, en cualquier momento, estamos lanzando los spots promocionales del Congreso Celeste 2018. El grupo está activo, se sigue sumando gente. Aprovechamos todas las capacitaciones de este año para sumar equipo internacional que quiera seguir participando sobre el desempeño de lo que es aguas rápidas. Te comento que acá en Mendoza hemos tenido unas semanas de tormentas fuertes, así que básicamente como que el río bajó a las calles. Este tema hay que seguirlo explotando, hay que seguir hablando de prevención sobre el tema de ahogamiento, sobre el tema de catástrofes, y es algo que está pasando día a día, y no creo que solo acá en Mendoza, sino en las distintas provincias. Bueno, ya estamos para el cierre, chicos. Ha sido un placer compartir con ustedes este año de emisiones, este segundo año ya al aire acá por Central Mendoza. Agradezco a todos los que nos escucharon y nos bancaron durante todo el año, a los que por ahí nos escuchaban y no estábamos porque estábamos de viaje, pero bueno, todo el material que siempre pudimos se lo trajimos, así que bueno, los esperamos, si Dios quiere, el año que viene. Les deseo a todos mis compañeros y colegas una buena temporada. Chicos, hagan hincapié sobre la prevención, que no se les ahogue nadie, y bueno, fuerzas, feliz año nuevo, sí, y feliz Navidad para todos, y será hasta el año que viene. Chau.